atrás llegarán primero. Una vez creí que todo sería mágico, pero todo cambio conlleva el olvido. Conmigo quedaron con el paso de tiempo lugares olvidados, pedazos del recuerdo, encuentros llenos de pequeñas emociones. Con el paso de tiempo se vuelven en visiones la nostalgia de un cassette mano a mano de todo tan lejano. Me han enseñado que nada es imposible en aquello que has amado. No hay futuro si olvidaste tu pasado. Ten cuidado, pues la memoria es frágil, no hay imaginación. Si el viaje no te dio la capacidad de volver a volar, solo enfoca el lugar en donde quieres llegar. Años ya no lo perdono, que conozco sin razón, no se puede olvidar que algo.